Contexto. Histórico. Platón. Abre paréntesis. 428. 347. Antes. Cristo cierra paréntesis. Las comunidades griegas habían creado una forma característica de organización dos puntos. Las polis, coma, ciudades, estado, con capacidad para autoabastecerse, coma, gobernarse y relacionarse con otros pueblos. Punto. Las polis griegas se unieron ante al peligro que suponía el dominio persa para su independencia y su modo de vida, coma, y bajo la dirección de Atenas vencieron en las guerras médicas. Punto. Su victoria hizo que se consideraran superiores a los pueblos bárbaros, coma, pero no impidió que siguieran compitiendo entre ellas por él. Mejor modelo de estado. Punto. En el siglo IV antes Cristo, coma, la filosofía alcanzó su cima en Grecia. Punto. Durante el llamado período Ático coma. Cambio. La. Orientación. Del. Pensamiento. Presocrático coma. Dejando. La. Naturaleza. Y. Centrándose. Más. Hacia. La. Sociedad. Y. El. Ser. Humano. Punto. Platón. Vivió. En. Ese. Periodo. Y coma. Como. Los. Sofistas. Y. Su. Maestro. Sócrates coma. Se. Interesó. Especialmente. Por. La. Educación. Del. Ciudadano coma. Que. Había. De. Basarse. En. El. Conocimiento. De. La. Realidad. Verdadera. Punto. Su. Teoría. De. Las. Ideas. Trata. De. Responder. A. S. Problema. Ontológico. Punto y aparte. Las. Guerras. Del. Peloponeso. Entre. Esparta. Y. Atenas coma. ¿Qué? Tuvieron. Lugar. Durante. La. Juventud. De. Platón coma. Terminaron. Con. La. Victoria. De. Los. Espartanos coma. Partidarios. De. La. Oligarquía coma. Sobre. Los. Atenienses coma. Defensores. De. La. Democracia coma. Originando. Una. Situación. De. Pobreza. Y. Depresión. General. Punto. La restauración de la democracia ateniense, coma el resentimiento dio lugar a la condena de Sócrates. Su muerte, coma las injusticias políticas y los dos intentos fracasados de implantar su modelo de gobierno en Siracusa llevaron a Platón a abandonar su idea de realizar su modelo ideal de gobierno para dedicarse a la filosofía y a la enseñanza de alumnos. Para ello creó la academia, coma donde se impartía una educación. Y final.